aquí está un hombre y me va a llevar. Papá, corra, papá, aquí está un hombre y me va a llevar. Si tiene plata no importa nada, si tiene plata no importa nada, si tiene plata no importa nada. Pero si no la tiene, su garrotazo se va a llevar. Pero si no la tiene, su garrotazo se va a llevar. Su garrotazo se va a llevar, su garrotazo se va a llevar, su garrotazo se va a llevar, su garrotazo se va a llevar. Ahí viene el hombre y me va a coger. Papá, corre otra vez. Ahí viene el hombre y me va a coger. Si está chiquito, déjalo hacer. Si está chiquito, déjalo hacer. Si está chiquito, déjalo hacer. Pero si está muy grande, su garrotazo le va a caer. Pero si está muy grande, su garrotazo le va a caer. Su garrotazo le va a caer. Su garrotazo le va a caer. Su garrotazo le va a caer. Su garrotazo le va a caer. Me está agarrando y me va a apretar. Papá, corra, papá. Me está agarrando y me va a apretar. Si a ti te gusta, déjalo estar. Si a ti te gusta, déjalo estar. Si a ti te gusta, déjalo estar. Pero si no te gusta, mijita linda, échalo pa' acá. Pero si no te gusta, mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá. Mijita linda, échalo pa' acá.